Y cuando hablamos de cristiandad y hablamos del mundo cristiano, estamos hablando de esa generalidad. Ahora, cuando vamos a hablar hoy acerca de la música y de los conceptos, estamos hablando de nosotros. No sé si vieron, nosotros también estábamos dando un taller de tribus urbanas, donde tribus urbanas, el concepto general de las tribus urbanas es nosotros y ellos. Y decía, y acá vamos a empezar a hablar ya con cuidado, una cosa es el cuerpo de Cristo, otra cosa es la cristiandad completa. Y en la cristiandad completa tenemos que tener cuidado y empezar a dividir las cosas y empezar a separar muy bien. ¿Por qué? Nosotros, ¿a qué iglesias pertenecemos? Fuerte. Bien, hermanos libres. Por lo hecho, tenemos un cartelito afuera que dice Iglesia Cristiana Evangélica. Tenemos medianamente una declaración de fe, la cual todos tenemos que saber medianamente y saber qué es lo que estamos creyendo. Medianamente sabemos cuáles son las formas que podemos seguir dentro de nuestras iglesias. Medianamente sabemos cuáles son los conceptos de práctica de nuestras iglesias, que no son los conceptos de fe fundamental, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo que podemos hacer en nuestras iglesias y de las cosas que tenemos que, como dice el texto, persistir, seguir, contener, guardar, es de las cosas que queremos. ¿Cuáles? ¿Las de doctrina fundamental o todas? Todas. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos solamente de doctrina fundamental, estamos hablando de salvación por fe, estamos hablando de la no pérdida de salvación, estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, estamos hablando de la segunda venida del Señor, arrebatamiento primero y todo lo que sabemos después, entonces lo que es la tribulación, segunda venida en gloria, Armagedón, sabemos todo, más o menos eso, tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, dentro de la cristiandad hay grupos que no creen esto, y estamos hablando de fe fundamental, ni siquiera estamos hablando de formas todavía. Hay grupos que creen en la pérdida de salvación, hay grupos que creen que la salvación viene por la psicología. Hay grupos que creen que la salvación viene por sentirse bien. Y si vos te sentís bien, vení que Dios te acepta y somos todos hermanos y acá nos sentimos todos bien. Ese es el concepto que el Señor tenía ya cuando estaba con sus discípulos. Y el Señor les hablaba de los discípulos. ¿Y quiénes más estaban? ¿Quién se acuerda quién más estaba? La multitud. Aquellos que estaban, que les seguían, que iban ciudad tras ciudad. ¿Y pero qué buscaban ellos? La comida, buscaban el descanso, buscaban las palabras que le daba Jesús. Pero en el momento de jugarse no estaba ninguno, solamente los 12. Entonces dice que a ellos sí les hablaba como hermanos, en cambio a los demás no. Hoy la cristiandad está dividida de la misma manera. La multitud está lleno de personas, a las cuales no sabes si decirle hermanos o no. Porque en el momento que le preguntas, ¿usted cree en Cristo? Sí. ¿Usted cuándo recibió a Cristo? Y una vez, porque vio, yo choqué con el auto y me di cuenta que no podía seguir de esa manera y a partir de ahí sigo al Señor. Cuidado. Porque en ningún momento te dice que recibió a Cristo, que se consideró pecador delante de Dios. Esos son puntos fundamentales. Y después estamos hablando de formas. Eso es lo que tiene que ver con la forma de la iglesia. Ahora, dentro de la forma, nosotros nos paramos, cantamos, las hermanas usan mantilla, las hermanas no hablan en la congregación, los hermanos hacen tal o cual cosa, más o menos formas que tenemos. Ahora, dentro de esas formas, hay otras formas que son muy peligrosas. Vamos a hablar de una de ellas, y después seguimos. Levantar las manos. No estoy hablando de aplaudir, estoy levantar las manos. ¿Vieron que hermanos que están cantando, que esto, que el otro, que están de acá? ¿Lo vieron? Bueno. La palabra de Dios habla de eso. Ahora, la palabra de Dios lo dice, ¿lo tengo que hacer sí o no? Si lo hiciéramos, tenemos que hacerlo tal cual lo dice la palabra de Dios. ¿Y el concepto cuál era? Levantando manos limpias. Ahora, el mismo concepto de las manos en la palabra de Dios es considerado varias veces. Una de esas veces que se habla de las manos, no se está hablando de la mano en sí, sino se está hablando de su acción, que es cuando Jesús está con la mujer adúltera, y le dice, bueno, a ver, quien no tenga pecado, que levante la primera piedra. El concepto es el mismo. La persona que levantaba la piedra tenía que considerarse a sí mismo y con la mano levantar la piedra, sin pecado. Y tirar la piedra con su mano, sin pecado. Vamos a levantar las manos en la iglesia y decir, Señor, lo que sea, limpias. algo muy difícil. Estamos hablando de una forma, no de una doctrina. Pero si vas a levantar la mano, tenés que fijar muy bien lo que vas a hacer. Por eso no es el concepto de sí, hermano, levantemos la mano y levanto. Es muy general eso. Y más que todo es una forma. Porque, por ejemplo, dentro de todas las demás formas, ¿alguien sabe por qué nos paramos para cantar? Yo en mi iglesia siempre les digo, hermano, vamos a cantar los himnos tal, tal y tal. Bueno, puestos de pie. Y todo el mundo ya sabe. ¡Fra! Escuchá, se pararon todos. ¿Por qué nos paramos para cantar el himno? ¿Sentados no hay reverencia? ¿Sí o no? Pregunto, estoy preguntando, no estoy dando posición de nada todavía. Ahora, yo puedo decir por qué nos paramos. Porque el concepto de pararse no viene de iglesia ni de reverencia. El concepto de pararse, y no lo vamos a ver hoy, pero los que puedan agarrar un libro de historia o fijarse en internet, fíjense qué pasaba cuando Hitler se levantaba en el lugar donde estaba, qué tenían que hacer los demás. El concepto de nuestras iglesias de pararse viene de esa época, no viene de los hermanos que estaban en el año 70 en Jerusalén. Digo que está mal pararse, no está mal. Está bien, y quizás nos ayuda más a pensar, si nos ayuda a pensar. Pero vean que son formas en las cuales uno dice, nos vamos a parar para cantar. ¿Por qué? Porque es más reverente. No sé si es más reverente. Porque el mismo hermano que está sentado es el mismo hermano que se para y sigue mirando al techo. La reverencia no me la marca la posición en la que estoy. La marca mi corazón. Porque la reverencia no es para que la vean los demás, es para que la vea Dios. Entonces, a veces los conceptos están errados. Por ejemplo, vamos a hablar de reverencia o de formas. Yo no he visto una iglesia hasta ahora que ore congregacionalmente de rodillas. Y la iglesia primitiva sí lo hacía. Entonces hay conceptos que los tenemos a veces cambiados. Y vamos a hablar de esos conceptos. Vamos a entrar otra vez primero en música. Y después vamos a bajar en los conceptos erróneos de doctrina con la música. En primer lugar, la música como característica debe tener unidad. ¿Unidad en qué? En la armonía, melodía y ritmo. Eso está en los conceptos de música. ¿Por qué hay errores con la música en las iglesias? Porque no se guarda este concepto. No se guarda el concepto de que la música es armonía, melodía y ritmo. ¿Qué pasa? Algunos hermanos dicen, bueno, hermanos, la música a partir de ahora tiene que ser armoniosa. ¿Y qué se quedan con la armonía? Se olvidan de que la música tiene melodía y que tiene ritmo. Porque si no, no es música. Algunos hermanos también se olvidan y dicen, bueno, hermano, a partir de hoy la iglesia es más contenta, tiene que estar más feliz. Ritmo. Vamos a darle ritmo. Entonces empiezan los coros, bla, pa, pum, pum, pum, y todos saltan, corren, bam, pum, pam. Y se olvidan del otro, que tiene que ser armoniosa. Ahora, la música tiene que guardar los tres conceptos. ¿Qué quiero decir? Hoy hemos cantado un par de himnos. Vamos a hacer la prueba de cantar uno. ¿Sí? Así, como viene. Yo les digo la letra del himno. ¿Cuántos conocen el himno que dice, cómo poder estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir? ¿Lo conocen? Bueno. Musicalmente hablando, ¿qué es ese himno? ¿Es un rock? ¿Qué es ese himno? Es un vals. ¿Quién me puede marcar un ritmo de vals? Marquen el ritmo de vals. ¿Cómo es el ritmo de vals? A ver. Me parece que o que están medio dormidos o que tienen vergüenza. No tengan vergüenza. Somos todos personas, todos nos conocemos, y si nos equivocamos, le pegan en la oreja al que se equivocó, o lo que sea. El ritmo de vals es tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Eso es un ritmo de vals. Ahora, yo le digo cómo se cantaba en mi iglesia, cómo se canta en mi iglesia a veces. Y empiezan. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? El himno hace una pregunta y dice, ¿cómo poder estar triste? ¿Cantando de esa manera? Seguramente. Seguramente que va a estar triste cantando de esa manera. Ahora, decíamos, es un vals. Visto, ya tenemos una base. ¿Cómo es el vals? Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bueno, tratemos de cantarlo como es. Entonces empezás. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Solamente respetando lo que dice el himno, lo que está escrito, cambia. Ahora, ¿Qué me importa la música? Yo la hago como quiero, acá lo cantamos siempre así. ¿Cómo podré? Obviamente que todo va para atrás. Por eso las iglesias dicen, no queremos cantar más himnos, son aburridos. ¿Y si lo cantan ustedes aburrido? El himno no es aburrido. Muchas veces nosotros lo hacemos aburrido y lo cantamos peor que cuando se escribió. Porque es un vals. Ahora, tenés otros himnos, que por ejemplo, un vals es un 3x4. Tenés himnos que están escritos en 6x8, que es más rápido todavía. Es tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y no lo cantamos así. Ahí está el problema de nuestros himnos. Y el hermano nos dice, no, los hermanos son alegres. Y si acá también pueden ser alegres. No estamos hablando de irreverencia o reverencia, estamos hablando de alegría. Hoy hablaba con un hermano y decía, tenemos un himno en nuestro himnario cerca más cerca. Y el himno cerca más cerca, la mayoría es, se canta con un muerto acá. Ponen un cajón, la persona está muerta y cantan cerca más cerca. No cantes eso porque ya está. Más cerca, está allá. Cerca más cerca, cara a cara espero verle. Hermano, no es que era ciega y que lo que quería, lo único que quería haber visto. Y estaba alegre de saber que aunque no veía los árboles acá, no veía el color del pasto, no veía ni siquiera a su familia, sabía que lo primero que iba a ver era el rostro de Cristo. Sus ojos se iban a abrir nada más que para eso. Y ella dice, cara a cara espero verle. ¿Qué me importa todo lo demás? Tiene que animar a cantar a nosotros. No cantarlo como un himno de velatorio. Es un himno de alegría. Porque estamos cada día cerca de ese día. ¿Me llego a explicar? Ahí es donde están nuestros errores en cuanto a la forma en que cantamos, porque le estamos cerrando a esto, a la base. Y ha sucedido, yo lo decía en otras iglesias, en las iglesias del norte, que ahí siempre lo decía, vieron que en la mayoría de las iglesias, acá no sucede, pero en la mayoría de las iglesias, cuando hay un órgano y cosas así, ¿quién toca casi siempre? Una mujer, casi siempre toca una mujer. Pasa el hermano a cantar las canciones y pasa la hermana que toca los himnos. ¿Qué pasaba si la hermana decía, hermano, estamos cantando hecho un desastre esto? No respetan nada, cantan como quieren. A la hermana la agarraban de acá, afuera. La mujer calla en la congregación, cantamos como queremos. Si la hermana decía, hermanos, no podemos un día juntarnos y le enseño cómo está el himno. No, la mujer no enseña, pero sí puede tocar, o sea. Y si enseña en la escuela dominical, o sea, no estoy hablando que la mujer tiene que enseñar. Lo que digo es, música, respetemos lo que dice. ¿Por qué? Porque es orden. Fue escrito de esa manera, así se debe cantar. Imagínense los hermanos que estaban cantando 100 acá. Que se les hubiera ocurrido cantar, no me interesa la pista, canto como yo quiero. Iban al ritmo que querían, y las notas que querían. ¿Por qué? Porque, hermano, yo soy libre en Cristo. No es así. No podemos hacer eso, hay que respetar. ¿Por qué? Porque así como respetamos el texto y como respetamos la forma que respetamos, porque pasamos normas y leyes, por eso a veces cantamos mal, decíamos. Otra característica, tiene que estar centrada en la palabra de Dios. No podemos cantar cualquier cosa. Tiene que contener las siguientes palabras, o tiene que tener distintas cosas, Biblia y cruz. No pueden haber canciones que no nombren ni siquiera la obra de Cristo. No puede haber canciones que no digan la verdad de Dios, que no hablen de la condenación, que no hablen de la salvación. No puede haber canciones que hagan eso. Hoy en día vas a agarrar un CD cristiano y te hablan. Quiero enamorarme de ti, quiero tenerte cada día más, quiero abrazarte, quiero amarte. ¿A quién se lo están diciendo? Usted es un exagerado. Si usted sabe que lo hice para Dios, ¿a dónde yo sé que me dijo para Dios? Si ninguna parte de la letra me lo dice. Y yo soy cristiano y soy mal pensado, digamos. Pero imagínate uno que viene de afuera, que viene por primera vez y escucha una chica cantando, quiero enamorarme de ti, te quiero cada día más, ven, quiero abrazarte. El pibe mira así como diciendo, ¡epa! ¡Es tan rápido! Recién entré por la puerta. Estos chicos están todo bien, o sea. ¿Y estamos siendo mal pensados? No estamos siendo mal pensados. A veces no sabés si le canta a la novia o al perro. Cuando le canta a las flores, bueno, le está cantando a las flores. Pero, ¿y después de qué hacemos? Si tenemos que hablar de la cruz. Y lo decimos y somos enfáticos en algunas cosas. La música la hacemos en la iglesia. Supongamos que, no sé, es de noche encima acá. Los hermanos pasan a cantar. Se corta la luz y los hermanos cantaron la mitad de la canción. La gente que está acá se va a ir con esa mitad de canción nada más. Suponete que le hubieran cantado a las flores. ¿Con qué se va esa gente? Diciendo que las flores crecen bien en el campo. ¿Y de qué les sirvió? De nada. De nada sirve eso. ¿Es alabanza a Dios? Tampoco es alabanza a Dios. Porque la alabanza a Dios es a Dios. No a las plantas, ni a las flores, ni a la vida, ni... O sea, hay que ser claros. Estamos para predicar un mensaje y decimos, no, porque yo con la música predico al Señor. Bueno, decilo aunque sea. Predicalo. Pero sé claro con las letras. Segundo lugar, debe ser alabanza y acción de gracias. Acción de gracias no es escándalo. Hoy vas a agarrar un CD o un DVD. Yo vi uno hace mucho tiempo ya, unos 4 o 5 años. En el cual se decía, que esto que el otro va, hagamos ruido para Jesús. Y estas sillas volaban. Volaban, literalmente. Sí, hacían el pogo. ¿Vieron el pogo? Que iba uno para acá, otro para allá, es Jesús, Jesús, ¿viste? Así. Volaban las sillas. No es eso alabanza. Eso no es alabanza. Vos vas ahora a Palermo el día de la primavera y vas a ver muchos grupos cristianos, muchísimos grupos cristianos. Y vas a ver muchos borrachos cantando Jesús, Jesús. ¿Por qué? Porque la música les gustó. Hacen funk, hacen punk, hacen hip hop, hacen esto, aquello. Y los pibes dicen, qué buena música la de los cristianos, ¿eh? Esos son cristianos. Y el pibe se ve igual que como entró. Y les meten un corralito para que no se lastimen, unas sogas. Y los pibes saltan el pogo y las pibas se suben arriba de los pibes. Y los cristianos están ahí. Dando un mensaje. ¿De qué? Y decía el chico de rescate, es David contra Goliat. Yo no me lo imagino a David ahí en el medio de todos. Jesús. O sea, no. Como está en la iglesia, ahora está en Mateas, en Buenos Aires. Que no vamos a hablar mucho, vamos a hablar de lo que creen ellos después. Pero la iglesia de San Mateas, una de las cosas que hizo hace poco fue para ser popular. ¿Cuánto vieron la canción esta de Maradona? Y todo el pueblo cantó. Ellos dicen, y todo el pueblo cantó, me sanó. Bajó la mano de Dios, me sanó, dice. Y la cantan, ¿eh? Así, como si fuera la canción. Y eso se enseña en las iglesias. Y si no se enseña, se ve y se escucha. Acción de gracias no es un show. Hoy en día es todo un show. Venimos y hacemos la gran reunión de alabanza y adoración donde ponemos luces, humo. Yeah. Acá ahora hay alabanza, hermano. Esto es alabanza. Como hablaba hace poquito, hablaba con unos hermanos, me decían, porque ahora realmente en las iglesias estamos alabando a Dios. Y a mí los pelos se me ponen de punta en esas cosas. Ahí ustedes me van a conocer bien. Porque si hay cosas que me ponen mal, es los horrores doctrinales que están entrando en nuestras iglesias y los estamos dejando pasar. Hermanos que digan que solamente ahora se está alabando a Dios es una mentira terrible. Porque entonces todos los hermanos que estuvieron antes, todos los fundadores de iglesias, todos los misioneros que vinieron, todos los hermanos que padecieron, ¿no alababan a Dios? ¿No cantaban bien? ¿No adoraban? ¿Qué vivían, en una cajita? Estamos teniendo problemas con ese tema. Y no problemas de decir, porque... Estamos hablando de conceptos de doctrina que son básicas. Después vamos a ver esos conceptos, pero hay que tener cuidado. No es un show. No es el show de la alabanza donde ahora viene el que dirige la alabanza y cierra los ojos y canta y yo adivino qué es lo que tengo que cantar porque ni siquiera me está diciendo qué. Y ora y canta todo él. Y a mí en ningún momento me dijo lo que tengo que hacer. No es eso. Eso es un concepto de recital. Es un concepto de un estadio. De hacer un gran show, pero no es un concepto de alabanza a Dios. Alabanza es rendir mi corazón a Dios. Y decíamos al principio, no es solo cantar. Pero es el concepto de que yo tengo que darme cuenta que tengo que rendir mi corazón a Dios en ese momento. Si tengo algo que hacer y quiero estar en silencio, estoy en silencio. Pero no me digas que alabanza es pararme, levantar las manos, saltar, correr, pegar un grito de júbilo, un grito de esto, a las barreras que se caen, los muros que se derriban y hagamos ruido para Jesús. Eso no es cristiano. Hoy no vamos a tener tiempo de ver todos esos conceptos. En octubre vamos a estar en las conferencias en Villarreal y es el lanzamiento de uno de los libros que hablan de estos temas. Más que todo para que podamos tener no solo enseñanza de que está bien y que está mal, sino enseñanza en cuanto a lo que somos, lo que nosotros creemos y qué conceptos son errados. Decíamos, debe ministrar, ¿de qué manera? Servir, administrar, y debe ser música que agrada a Dios, exalta a Dios y no al músico. Estamos hablando de un servicio, no estamos hablando de un músico profesional. Con eso no quiero decir que no tengan que estudiar y que tengan que ser los mejores. Deben ser los mejores. Deben saber lo que tocan. Hermanos, hoy estamos, y los hablaba con unos hermanos allá y decía, hoy a veces estamos cantando un himno y los hermanos que tocan no saben ni lo que tienen que tocar. Los hermanos que cantan no saben ni siquiera cómo es la melodía. El que dirige no sabe el himno. Entonces, ¿de qué servicio estamos hablando? El servicio se prepara. El servicio tiene que ser con tiempo. Si tiene que tomar el tiempo el hermano que va a dirigir de conocer los himnos, de saber, de juntarse con los músicos de ensayarlo y de saberlo como es. ¿Por qué? Porque entonces sí la congregación puede cantar bien. Pero a veces no lo saben los músicos, no lo saben el que dirige, no lo saben los hermanos, ¿y qué queremos cantar entonces? Estamos perdiendo el tiempo. Y estamos haciendo que la adoración, como le decimos, ni siquiera pasa el techo. No llega ni siquiera a la puerta. Debe llevar una vida santa. La vida cristiana es una batalla y no es un festival. Eso tenemos que tenerlo claro. No estamos haciendo un show, no estamos haciendo un festival cristiano, no estamos viviendo en un eterno festival en el cual vida con Jesús y seguimos para adelante. No es eso. Por ejemplo, hace poco estuvo el recital o lo que se llamó evangelismo, no sé qué cosa, ahí en la 9 de julio. Yo no sé quiénes fueron, o quiénes escucharon, o quiénes vieron. Yo les digo lo que yo vi durante todo un día. No fui, pero tenía justo el sábado libre y dije, bueno, me quedo en mi casa mirando desde que empieza, a las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche que termina. Yo lo que vi fueron grupos seculares cantando. Después vi un grupo, no me acuerdo, ahora justo no me acuerdo el nombre, pero que cantaban la canción esta, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, Joel. Vuelvan a sus iglesias. Y yo paré, no, si son católicos no vuelvan a sus iglesias, hubiera dicho yo. Sin embargo se dijo eso, nadie dijo nada. Segundo, empezó hablando el hijo pródigo, siguió bla bla bla bla bla, y terminó diciendo, acá no importa si sos católico o protestante, tenés que volver al Señor. Y volvés a parar. ¿A qué Señor vuelve el católico? Estamos dentro de unos errores muy grandes y nos estamos callando. Y el concepto de enseñar alabanza y adoración en nuestras iglesias, y enseñar música en nuestras iglesias, no es enseñar cómo tocar mejor. Es el concepto de, hermanos, paremos las antenas. Porque después de 8 horas de música, es muy fácil que todos se queden mirando a Luis Palo diciendo, ¡ah, qué lindo! Y con qué linda predicación, el hijo pródigo y su hijo, que era... Yo todavía estoy buscando jóvenes que hayan salido de esa campaña y estén en las iglesias. Es muy difícil encontrarlos, porque el joven no fue a eso. Ni siquiera fue buscando a Dios. Fue porque supo que iban a estar el grupo este. Después supo que iba a estar tal otro grupo. Es más, pasaron los chicos de Rescate, después pasaron los chicos de Kiosco, y ni siquiera cantaron canciones cristianas. Se pasaron hablando de salvar los pibes que están en la calle, salvar al otro que está acá. Parecía Bono. ¿Vieron Bono que pasa y canta y habla acerca de la igualdad humanitaria? Era eso. No fuimos llamados a eso. El cristiano fue llamado a predicar. Y si está hacia arriba, predica la verdad. Que las personas están separadas de Dios. ¿Por qué? Por su pecado. No porque son más o menos malas personas. Por su pecado están separadas. ¿Y cuál es la condenación? El infierno. Esa es la condenación. No el estar lejos de Dios. El infierno es la separación. Porque hoy están lejos de Dios. Pero después van a estar separados eternamente. Y eso no se está diciendo. Tenemos que tener cuidado. La vida cristiana no es una batalla y no es un festival. Identificación. Esto va a hablar después nuestro hermano de la tarde. Pero la música que utilizamos nos debe identificar con lo que somos y creemos. La identificación. ¿Qué significa? Proviene de la raíz que habla acerca de lo que es identidad. El término se refiere a la conducta, habilidades, creencias e historia del individuo. Es una imagen consistente de sí mismo. Eso es identidad. Es que si yo digo que soy cristiano, tengo que ser consistente con eso. No puedo decir soy cristiano acá en la iglesia, pero afuera vivo mi vida, soy emo, soy gótico, soy... ¿Sos cristiano? Si te gusta el pelo un poquito más largo, sos cristiano. que tener cuidado con esas cosas. Porque hoy he estado tan relativo todo. Si yo te pregunto, ¿por qué somos cristianos? ¿Quién me puede decir por qué somos cristianos? Yo tiro algunas cosas. Hechos 11:26. ¿Quién lo puede leer fuerte? Bien fuerte. Hechos 11:26. El que lo tiene lo lee bien fuerte. Bien, por primera vez aparece la palabra cristianos en ese momento, en Hechos 11:26. Ahora yo te pregunto, ¿por qué sos cristiano? ¿Porque venís a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Porque lees la Biblia? ¿Porque limpias el salón antes de empezar la reunión? ¿Por qué somos cristianos? Somos cristianos nada más que porque hemos recibido a Cristo en el corazón. Nada más que por eso. Porque nos hemos dado cuenta un día de que estábamos separados de Dios y le dijimos al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en mi lugar y te acepto como mi Salvador. Por eso soy cristiano. Ahora, digo que soy cristiano cuando me comporto como un cristiano. Cuando me comporto participando en la enseñanza, de la predicación, de ayudar a los demás, de vivir una vida separada. Hablamos de la santidad. Vida santa es una vida separada, en la cual yo me voy separando también. No es que, soy santo, hermano, la Biblia dice que soy santo, soy santo. No, pará, no sos el santito que está ahí con el nenito así y se queda ahí parado. No sé eso. La Biblia te dice que seas santo, que te separes continuamente de las cosas. Seguimos, Hechos 26. Principios básicos para hacer diferencias. Acá vamos a ir rápido. En primer lugar, glorificar a Dios y ayudar a rendir un culto aceptable. Ya leímos 1 Corintios 10:31. De hacer todo para la gloria de Dios, mirando el tema de no buscar nuestro propio beneficio, de no ser retropiezo y de buscar la salvación de los demás. Debe ayudarnos a rendir ese culto. Debe ennoblecer y elevar y purificar los pensamientos del cristiano. Filipenses 4:8 dice, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, pensad en esto. Pensad en eso. Y tenés que ayudar a los demás a que piensen en eso. La música que hacemos en nuestras iglesias no puede ayudarnos a pensar en las flores, en la novia, en el amigo, en el día. Te tiene que ayudar a eso, a ennoblecer los pensamientos del cristiano. En todo lo que es puro, amable, justo, todo eso tenés que pensar. Y la música te tiene que ayudar a eso. Seguimos, en tercer lugar, ayudar al cristiano a desarrollar un carácter semejante al de Cristo e inspirar a otros a hacer lo mismo. Son todos principios, no solo para la música, pero sirven para la música también. No puedes hacer una música que no te ayude a que la persona que está escuchando ni siquiera entienda que es un cristiano. Ni siquiera entienda por qué tiene que hacerlo. Cuarto lugar, la música debe tener una letra que esté de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Acá sí, vamos a hacer un paréntesis. De acuerdo con las enseñanzas bíblicas. ¿Alguien me puede decir lo que es la unción del Espíritu Santo? Se la hago más corta. La unción. ¿Qué es la unción? No se achiquen los asientos. De acá los veo a todos. Hoy en día en las canciones se habla de la unción. Yo no voy a decir que nadie sabe, porque muchos deben saberlo y no lo dicen, pero un 70% no sabe lo que es. La unción del Espíritu Santo, y rápido, estamos hablando del momento en que el Espíritu Santo entró en nuestra vida y nos ungió. Dios solamente puede ungir. Para hacer un paréntesis mucho más chiquito, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando ungían a una persona, era para administrar un servicio. Y casi siempre ese servicio era secular. Por ejemplo, venía el sacerdote y ungía a David, o ungía a Saúl, para un servicio secular. Ahora, después, todas las veces que se habla de unción, se habla de Dios impartiendo unción. Y después no se habla más de eso, porque se habla de que el Espíritu Santo descendió, y esa fue la unción del Espíritu Santo. y ya no está más. No se recibe varias unciones. Hermano, tenemos que tener la unción del Espíritu, ya la tenés, olvídate de pedirla. Si sos cristiano ya estás ungido por el Señor. Ahora, vamos a hablar de algunas canciones. Hay una canción muy nueva, 4 o 5 meses, 6 meses debe tener, que dice, abro las puertas de mi corazón por si quieres hoy venir. Espíritu Santo vuelve a venir. ¿Quién sabe quién canta esa canción? No digan que no saben. Jesús es en Romero. Hubo un problemita hace poquito en Córdoba. Yo estuve en Córdoba y tiré una bomba así y me fui. No, mentira, estuvimos hablando con los hermanos y todo como para volver a decir yo dije esto. El tema es el siguiente, hermanos. Y lo hablé el otro día con los chicos también acá arriba. Jesús de Romero es pentecostal. Nosotros no somos pentecostales. Eso lo tenemos claro. Segundo lugar, Jesús de Romero cree en la unción del Espíritu Santo. Cree en ese hecho de pedir la unción. Cree en la pérdida de salvación. Si vos pecás, tenés que pedir nuevamente perdón a Dios para que Él te salve. Él cree en lo que es la... Lo que se llama en los grupos pentecostales, lo que se llama pensamiento positivo. ¿Qué es el pensamiento positivo? Si vos entras en las páginas de Jesús en Romero, o sus, todos sus reportajes, en los últimos, él está diciendo, nosotros no hacemos música religiosa. Hacemos una música que sea apta, tanto para el mundo secular, como para el cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos de pecado, de esto, de aquello, porque a la gente no hay que asustarla. Nosotros lo que le decimos, venga, escuche la música y si le gusta, bien, y nosotros somos cristianos. Y después me puse a escuchar sus mensajes, que es algo que también ustedes deberían hacer. Yo se los puedo decir de acá y todos me van a decir, ¿qué me importa? Ustedes escuchen todos sus mensajes. Y fíjense que ese es el pensamiento. Es un pensamiento positivista. ¿Es malo? No es malo. Pero no es a lo que fuimos llamados. Ahora, ¿qué te tengo que decir? ¿No escuchas Jesús Romero? ¿Qué te tengo que decir? ¿No escuchas Marcos Witt? ¿No escuchas Danilo Montero? ¿Qué posición tenemos que tomar ahí? Es muy difícil tomar una posición. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, el último CD, El aire de tu ayer te vi, tiene esa canción que dice vuelve a llamar, creo que se llama, o vuelve a venir, una cosa así. Y que habla de esa posición, de el Espíritu Santo, abro las puertas de mi corazón por si quieres hoy venir. Capaz que no crees. O capaz que no es el día. Pero por si quieres hoy venir, te abro las puertas de mi corazón. ¿Qué quiero decir? Y repito algo que dije en Córdoba. Yo no estoy diciendo que Jesús Romero se va al infierno. Yo lo que digo es que es mi hermano. Que en el cielo vamos a estar juntos, por supuesto que sí. Pero él cree algo diferente a lo que yo creo. Y no puedo tener comunión. Porque en el momento que pase Lily Goodman o algún otro y quiera hablar en lengua, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que hagan la unción. Yo no estoy de acuerdo con que me hablen de la pérdida de salvación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y como dijo ahora, si pueden entrar a la página de Córdoba, donde están los mensajes ahí, y en YouTube también lo pueden encontrar, van a ver que él dice, en un momento le preguntan, ¿usted qué piensa? ¿La juventud argentina tiene solución? Lo dice, sí, por supuesto que tiene solución. Por supuesto que sí. Dice, porque en los días de hoy está sucediendo algo como sucedió antes. La reforma. Las iglesias están siendo reformadas. ¿Y de qué manera? Dice, así como en su momento el catolicismo fue reformado, y dice, paréntesis, nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que nosotros venimos de la Iglesia Católica. Nuestras raíces son de la Iglesia Católica. Por eso en esa época hubo una reforma, y hoy está habiendo una reforma en la Iglesia Católica y en nuestras iglesias. Y eso lo dijo él. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces las enseñanzas que estamos recibiendo no son las que realmente nos están haciendo bien. Y hoy me vas a decir, bueno, pero yo solamente escucho la música. Perfecto. Cuando escuches de la unción, ¿qué vas a hacer? Cerrar los oídos, no vas a escuchar. Y segundo, algo que dije, y que también lo voy a repetir acá. Él estuvo acá en Buenos Aires también dando recitales. Y a mí me preguntaron los ancianos allá, porque hubo todo un problema que es toda una interna, que no hace falta contarla hoy. Pero el tema fue así. Le preguntaron a mí, vos, Carlos Moyano, ¿vos irías a un recital de él? Yo dije, yo no. Yo no iría. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Soy un cerrado que no me importa nada y que solamente escucho, no sé, Carlos Moyano? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no pagaría una entrada de 70 pesos para ir a ver a Jesús Romero. ¿Por qué? Porque así como yo trabajo a tiempo completo en la obra y sé muy bien las necesidades de la obra, sé muy bien las necesidades de los hermanos, no podría nunca pagar 70 pesos o 50 pesos o lo que haya salido de la entrada, que no lo sé, a ir a ver y a escuchar una doctrina que yo no estoy de acuerdo. Estoy pagando para recibir algo que yo mismo no estoy de acuerdo. O sea, no iría. Ahora, se presenta gratis acá y capaz que estamos todos. Gratis. Pero nunca va a suceder eso. Nunca va a suceder eso. Ahora, por otro lado, y vuelvo, ¿tenemos que escuchar a Jesús Romero? O Marcos Guido, quien sea, quien esté de moda en ese momento. Yo siempre tengo una postura y la tomo, ¿por qué? Porque si decimos no, cuidado porque hay que sacar un montón de cosas. Es más, nuestro himnario hay que sacarlo. Porque nuestro himnario no son todos himnos hermanos libres. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué digo? Lo que decía Ezequiel, selecciona. ¿Hasta dónde? Y hasta donde primero tu iglesia te lo acepte. ¿Por qué? Porque tenés que ver, tu iglesia está guardando una doctrina. Y dice, nosotros no creemos ni en lenguas, ni en esto, nada. Bueno, listo. ¿Esa canción está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí o no? No, entonces no la uses. No la utilices. Ahora, si yo sé que utilizar a Jesús en el Romero en mi iglesia va a ser para conflicto, no lo uso. Si yo sé que cantar coritos de Marcos Witt en mi iglesia va a ser para que los hermanos se confundan, no lo uso. Directamente. ¿Por qué me voy a hacer problema por una canción? ¿Para qué voy a traer división a la iglesia por música? ¿Por un corito? ¿Por un CD? ¿Traes división a la iglesia? ¿Trae conflicto entre los hermanos? ¿Por una canción? Creo que tenemos que ser más sabios en ese punto. Y entender cuál es nuestra posición como cristianos, no como cristiandad, como cristianos. ¿Voy a estar de acuerdo con los errores doctrinales o no voy a estar? Y si digo no voy a estar de acuerdo, ya sabemos cuál es la posición a tomar. Entonces tenemos que ser sabios y decidir en nuestras propias iglesias qué vamos a traer a nuestras iglesias, porque los jóvenes están acá y yo no sé cuántos había el año pasado, ni el anteaño pasado. Pero sí, quizás puedo asegurar que hay muchos que no están acá y están en una congregación carismática hoy. Porque les gustó la música, porque les gustó el show, porque les gustó las luces. Y todo eso llama. Llama y llama y llama y está ahí. Seguimos. Después vamos a volver al tema, vamos a seguir con el mismo tema. Debe revelar armonía entre el mensaje que encierran las palabras y la melodía, sin combinar lo profano con lo sagrado, como dijimos antes. Decir Dios te ama y ponerme a bailar no tiene mucho sentido. Decir Dios te ama y por el otro lado está gritando ¡ah! ¡Dios te ama! Tampoco tiene mucho sentido. Estás hablando de dos cosas diferentes, lo que veíamos al principio. Debe evitar los efectos teatrales y el ego exhibicionista. No es un show, ¿sí? La persona que se para acá y dice, hermanos, vamos a tener un momento de alabanza, guarda, no es un show. No es, hermanos, vamos a alabar y este es el momento, y seguimos, y las luces, y sale el humito. No es eso. No es eso. Con eso no estoy diciendo que no tiene que haber obras de teatro en la iglesia, ¿eh? Guarda, no confundamos los términos. Una cosa es arte y otra cosa es desarte, ¿sí? Estamos hablando de una cosa es el arte. Debe dar prioridad al mensaje que contiene para que no quede eclipsado por los elementos de acompañamiento musical. Acá durante mucha época hubo problemas. Se hablaba acerca de los instrumentos, qué instrumentos sí, qué instrumentos no. Que la música está muy fuerte, que la música está muy débil, que la música esto, que la música aquello, que la voz no se escucha. Debe guardar una armonía. Decíamos, música es el conjunto de las dos cosas. Armonía, melodía y ritmo. Y esa armonía, melodía y ritmo estaba en dos puntos. La letra y la música. ¿Qué debe ir primero? Las dos cosas. La música tiene que estar casi al mismo nivel que la voz. Ahora, todo depende de que si canta, canta. Algunos hermanos cantan y entonces más vale, tenés que sacarle la música porque no se entiende nada. Pero el problema es si el hermano canta y se ha entendido lo que está cantando, la música tiene que estar al mismo nivel porque está acompañando, ese acompañamiento. No está sobre la música. Ahora, en las iglesias a veces pasa que hay muchos músicos y tocan y tocan fuerte y nadie escucha nada y están todos ahí. Hay que bajar los decibeles. Bajemos el sonido. Hoy en día casi todos los instrumentos son electrónicos. Es mucho más fácil bajarlo. Pero cuando son instrumentos en vivo, cada músico tiene que llamarse la atención y bajar los instrumentos. ¿Sí? Para que se escuchen, para que todos puedan cantar. Debe mantener un equilibrio juicioso entre las frases emocionales e intelectuales. Hoy en día es muy fácil que un hermano agarre y diga, hermanos, vamos a cantar una canción porque es muy linda, porque esto, que aquello, y empiezan con las frases emocionales. ¿Cuáles son las frases emocionales? Esas canciones que hablan acerca de que yo soy una porquería y que Dios que me amó tanto, yo sin merecerlo y yo sigo siendo una basura, pero Dios me ama y se lo repetimos y lo repetimos. Y después decimos, degrada tanto lo que vos sos, que te aleja tanto de Dios, te aleja tanto de la realidad. Porque es cierto que nuestras obras no servían para nada, es cierto que estábamos separados de Dios, es cierto todo eso. Pero ahora que sos cristiano, tenés valor en Cristo. Porque el valor te lo puso la sangre de Cristo. Sos digno de ser llamado. Sos digno de estar en la presencia de Dios. Sos alguien y ya no sos una porquería. Hoy en día se te dice todo eso. Hoy en día, por medio de las canciones, se te lleva a frases tan emocionales que la persona está acá diciendo, qué malo que soy. La verdad que no merezco nada, hermanos, péguenme. Y están todos ahí, pasan. Que tenés cuidado con esas frases. Yo no sé si vieron, no vamos a tener tiempo de ver todo eso y de escuchar. Pero hay personas que saben utilizar la música muy bien y saben qué instrumentos colocar en cada canción para hacerte llorar. Y en ese momento que te están haciendo llorar, te sacan plata. Es muy fácil hacerlo. Yo te puedo decir hasta que, musicalmente, qué escalas son las que se tocan para lograr sentimientos en vos de dolor. Y de que sufras con esa canción. Y que pidas, por favor, ¿qué hice de malo? Y todo eso se utiliza mucho la psicología. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, se usa de tal manera que ni cuenta nos damos. No debe rebajar jamás los conceptos dignos de excelencia con el fin de alcanzar a la gente donde se encuentre. Emos, góticos, darks, rockeros, punks. Hoy en día se ha rebajado mucho este concepto. Hermano, ¿cómo vamos a ir a predicarle a un gótico? El gótico es gótico, se viste de negro, se pone cadenas, usa el pelo a medio, se corta las venas y ¿cómo vamos a hablarle a ellos? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer su música, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Mentira, no tenés que hacer nada de eso. Lo haces porque te gusta. Y a los emos, como les digo, y a los flogger, me tengo que sacar fotitos para que ellos me vean. Y le pongo Jesús te amo en la foto. Mentira, te gusta hacerlo. Hermano, yo toda mi vida toqué rock y no sé tocar otra cosa. Te gusta tocar. Te gusta distorsionar la guitarra, te gusta darle a la batería. O sea, son cosas que te gustan. Y estamos pensando que de esa manera, no, porque yo voy y les toco música punk a los punks y ellos escuchan el mensaje del Señor. ¿Cuántos punks tenés acá en la iglesia? ¿Cuántos góticos hay acá en la iglesia? ¿Cuántas personas que fueron góticas después las ves de un tiempo con una Biblia en la mano predicando el Evangelio? Y no, pero llegamos de esa manera. Es muy raro. Es muy raro. A Jesús nunca lo acusaron de ser publicano y pecador. ¿De qué lo acusaron a él? De estar con ellos. De estar con los publicanos, de estar con los pecadores, pero no de ser. A nosotros muchas veces como cristianos nos acusan de ser así. De ser rockeros, de ser esto, de ser aquello, de ser góticos, de ser dark, de ser punk, de ser hiscoperos, de ser raperos. No tenés que ser rapero, tenés que ser cristiano. Ahora, ¿qué es mucho más difícil acercarse a un rapero con una Biblia abierta? Por supuesto que es más difícil. A un rapero te le vas a acercar, o a un hiscopero, si te vestís todo grandote, la ropa cuatro talles más grandes, todo así, decís, ¿cómo andás? Te acercás, obvio que te escuchan. Y están con vos, qué bueno que estamos. Abrí una Biblia en ese momento. A ver si podés predicarles 2 minutos. No vas a poder. Ahora, creemos que vistiéndonos de esa manera, o cantando de esa manera, o haciendo esos shows, la gente se salva. La gente no se salva. La gente se entretiene. La gente sale del show muy entretenida, pero no tiene ni idea de lo que es Dios. No tiene ni idea de lo que Dios quiere de ellos. No tiene ni idea de que están separados de Dios. No lo saben, porque nunca se lo dijeron. Y hay que tener cuidado con esos shows que se hacen, porque entretienen muchísimo. Y después está la excusa nuestra cristiana. No, yo no voy a ir a escuchar a un rapero del mundo. Escuchó a Vico, sí, que es cristiano. Y es la excusa de siempre. Le buscamos la alternativa cristiana. Entonces el día que mañana que digan, no sé, vamos, el cigarrillo se puede fumar, no, pero tenemos el cigarrillo cristiano. Entonces vamos a fumar cigarrillos Ebenezer. Y le buscamos la vuelta. Son de chocolate, hermano, te dice. Siempre vamos a buscar la vuelta. Porque siempre estamos como el pueblo de Israel. Y le echamos la culpa al pueblo de Israel, pero nosotros somos igual. El pueblo de Israel vivía en Egipto. Golpeado, maltratado, eran muertos, los mataban, los tenían todo el día haciendo las pirámides, los golpeaban, no les daban de comer, bla, bla, bla. Salen de Egipto. No hacen más que 2 kilómetros, empiezan, queremos volver a Egipto, allá comíamos milanesa, queremos volver a Egipto, allá teníamos esto. Mentira, no tenían nada de eso. No tenían nada. Y sin embargo, no, porque allá teníamos todo. Y nosotros somos igual. Estamos en el mundo y decimos, sí, somos una porquería, el mundo me trataba mal, mi familia, mis hijos, esto, aquello, bla, bla, bla, bla. Pasan 2 meses en la iglesia y ya decimos, che, ¿por qué no vamos de vuelta a boliche ese? Che, ¿por qué no vamos a chupar cerveza de vuelta? Y empiezan así a trabajar. Y decimos, no, lo que pasa que nosotros, es buscarle la excusa. Y no nos damos cuenta que estamos rebajando, rebajando, rebajando. Y de Dios nos acordamos el domingo en la cena. Cuando venimos en reverencia a alabar al Señor. Cuidado, porque muchas de nuestras oraciones no pasan el techo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Décimo, debe ser apropiada para la ocasión, lugar y los oyentes. La iglesia no es solo de los jóvenes, como así tampoco de los mayores. La iglesia es del Señor. Hoy en día está el concepto de iglesias jóvenes, ¿sí? Tenés un grupo Hilson que canta coritos y son iglesias para jóvenes, y después tenés otro grupo que te hace iglesias para jóvenes y todos son jóvenes, y hermano, esto es todo aburrido porque los ancianos no entienden nada y no saben nada. Y después tenés los mayores que te dicen, no, para que los jóvenes vienen a desordenar la iglesia, me patean los bancos, me ensucian todo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La iglesia no es de ninguno de los dos, ¿eh? Eso tienen que tenerlo clarito, la iglesia es de todos. Todos forman el cuerpo de Cristo en la iglesia. La iglesia es de los chiquititos, de los grandes, de los medianos, de las mujeres y de los hombres. Y los coros deben ser para los chiquitos, los medianos, los grandes, los jóvenes, todos. Y los himnos para todos. Y todos tienen que estar ahí. No estoy diciendo que no haya reuniones para jóvenes, que quizás son un poco más animadas. ¿Por qué? Y decíamos, debe ser apropiada. ¿Sí? Entonces viene un joven acá, hermanos, vieron algunos coros para jóvenes que son de pararse, sentarse, pararse, sentarse. Y tenemos personas mayores que apenas se pueden parar y decimos, hermano, ¿qué onda? ¡Párese, hermano, Y están cantando, párese, y cabeza, tronco, rodilla, pie, queremos que esté acá. La ocasión, cuidado. Cuidado, porque a veces la ocasión no es esa. No es el momento, no es el lugar. Y a veces queremos hacer lo mismo los mayores. Entonces, bueno, hermano, acá se cantan solamente himnos. Y usted se me sienta ahí, no se me mueve. Y agarre el himno y cante el 274. Puesto de pie y empezamos. Sí. ¿Qué hice de malo? Cuidado, no son las dos cosas. No es ni uno ni la otro. Van juntos. Van juntos. Y juntos trabajamos y juntos cantamos y juntos hacemos las cosas. Y tenemos que saber cuál es el momento y la ocasión para hacer diferentes cosas. ¿Sí? Puntos erróneos de la iglesia a través de la música. Y ya vamos terminando. No vamos a entrar en cada uno porque es muchísimo. Pero, por ejemplo, tenemos la unción y transmisión de unción. Descansaremos en el Espíritu Santo. Avivamiento de la risa. Sonidos de animales. Temblores. Emborracharse en el Espíritu Santo. Puntos de contacto. Activando la voz de Dios. El poder de la palabra hablada. Confesión positiva. Pensamiento positivo y posibilidades. Profecía y palabras de sabiduría, sueños y visiones, lenguas falsas, sanidades y prodigios, guerra espiritual, posesión de creyentes por demonios, atar y desatar espíritus, maldiciones generacionales, demonios territoriales, sanidad interior, psicología, evangelio de la autoestima, anti-intelectualismo, lluvia tardía, reino presente o ahora, reforma apostólica profética, los 5 ministerios, el evangelio de la prosperidad, 100 por 1, siembra y cosecha. Estos son muchos de los puntos que hoy están en nuestras iglesias metiéndose a través de la música. Por ejemplo, reino. Tu reino vino a mi vida. ese reino. Hay una canción que se cantó mucho en las iglesias, o por lo menos algunos la conocen, no sé si acá se ha cantado, en muchas iglesias se ha cantado, que era Dios de pactos. Esa es una pregunta, hermano, ¿los pactos para quién son? Para el pueblo de Israel. ¿El cumplimiento de los pactos para quién son? Para el pueblo de Israel. ¿Quiénes van a recibir el reino? El pueblo de Israel, no la iglesia. La iglesia tiene un solo pacto, que es el pacto en la sangre. Único pacto, en el cual tuvo cumplimiento en el momento que recibimos a Cristo, y se terminó. Después, ¿vamos a estar con Cristo? Sí. ¿De qué manera? Reinando, no en el reino. No participando de todas las promesas que Dios le hizo al reino. Nosotros estamos reinando con Él. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Hay que tener cuidado con lo que cantamos. Porque se nos habla de un reino, y muchos de esos errores del reino que se canta, después llaman a reclamarle a Dios las cosas. A pedirle a Dios que le dé, Dios dame todo lo que prometiste en tu palabra. ¿Y desde cuándo Dios está obligado? Y estamos teniendo errores y horrores doctrinales en nuestras iglesias con esto. Personas que hablan de guerra espiritual. ¿Quién sabe lo que es la guerra espiritual? No, porque Gálatas dice que no estamos peleando contra huestes, estamos con huestes celestiales. Sí, está bien. Pero no está hablando de guerra espiritual. Porque después te habla de la armadura de Dios. ¿Y qué te dice? Que tenés que armarte y defenderte. ¿Qué es lo que dice el texto de Gálatas? ¿Alguien se acuerda? Efesios, perdón. ¿Qué es lo que dice? Resistir. Claro, pero resistir, dice. En ningún momento te dice que levantes tu espada de la fe y cortes la cabeza del diablo, pisotees y lo dejes ahí en el piso. En ningún momento te dice eso. Lo que te está diciendo es resistir. Resistir. ¿Por qué? Porque el diablo está tirando, tac, tac, tac. Y vos tenés que tener tu escudo. El ejemplo ahí del soldado y el ejemplo de resistir es... ¿Vieron cuando hay movilización en capital y salen todos los piqueteros y salen así? ¿Vieron lo que hace la policía, que levanta el escudo y se queda parado primero? ¿Se queda así? Bueno, resistir es eso. Es levantar el escudo que hace parado y empezar a caminar. Eso es resistir. No es quedarse parado diciendo, ¡ay, qué miedo que tengo! El diablo está ahí atrás. No es eso. Es vamos para adelante, siguiendo, pero resistiendo, no peleando. Porque nosotros no peleamos. Hermano, nosotros jamás peleamos contra el diablo, ¿eh? Yo creo que el día que me tenga que enfrentar con el diablo, primero salgo corriendo. Pero segundo, me gana seguro. ¿Desde cuándo yo soy llamado a pelear contra el diablo? Y hay hermanos que lo hacen y creen en eso. Hace poco, el jueves estuve en Tigre. Y estaban hablando de unas reuniones que se están armando en Tigre, que esto que el otro, para mejorar un poco el problema de las iglesias. ¿Y saben lo que dijo uno de los hermanos ahí? Van a contratar una avioneta para que recorra Tigre. Le van a cargar un tanque de aceite y van a esparcir el aceite por todo Tigre para que los demonios se vayan y el pueblo sea bendecido. Y ustedes se ríen, están acá, pero ninguno se para a decir que eso está mal. Como dije antes de Luis Palau, ¿quién se para de nuestras iglesias así que está mal? Algunos hermanos se lo decían, bueno, pero hay que tener cuidado, no hay que juzgar. Nadie está juzgando. Juzgar, ¿saben lo que es? Decir Luis Palau se va al infierno. Luis Palau es un anatema. Luis Palau es un hereje. Nadie está diciendo eso. Pero la palabra de Dios nos enseña a separar. Y a lo malo decirle malo. Y a lo bueno decirle bueno. Vamos a ver un video. Y ya con eso terminamos y hablamos nada más que dos minutitos más. Este video quizá algunos ya lo vieron. Vamos a escuchar todo un audio que aparece en el video, pero quiero que presten atención a algunas palabras, algunas cositas que aparecen ahí. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarlos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso, difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente porque ya conozco la otra. Y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Amén. Por eso estoy aquí. Bueno, y la pregunta para cantar a mesa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marco Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tanta dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces. Hemos usado María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos, a redescubrir como los padres de la Reformación, como Lutero y otro, el papel de María, como está en la Biblia. ¿Se escuchó más o menos todo lo que se dijo? Bueno, hago nada más que una aclaración. Y vamos a entrar ahora en lo que está diciendo acá. Marcos Witt después levantó un video en internet en el cual él trata de defenderse, algo así, de lo que dijo acá. Hubiera sido mejor no decir nada. Porque ni siquiera, habló de los puntos que dijo acá, ni siquiera se justificó, ni siquiera dijo nada. Él dijo: yo no soy ecuménico, yo estoy defendiendo mis 26 años de ministerio, y aquellos periodistas que han dicho mis 26 años de ministerio, yo digo que no soy ecuménico, yo estoy hablando de un acercamiento, porque durante mucho tiempo estuvimos separados y hay que acercarse. Ese fue el resumen de todo lo que él dijo después, tratando de aclarar esto. Ahora, esta reunión se volvió a llevar a cabo el año 2007. Este año hubo una más. Chicos, hermanos, tres puntos que se dijeron ahí. El primero, se habla de un acercamiento, de un nuevo camino. Se habla de, como dijo él, yo respeto a mis ancianos, padres, abuelos, soy cuarta generación, pero hoy es otra cosa. Hoy es otra cosa. Hay que tener cuidado con estas cosas nuevas. Porque lo que sucedió ahí se viene planificando por lo menos hace 200 años. La Iglesia Católica acercándose a los cristianos por medio de muchos otros grupos, como uno de ellos el Opus Dei, para infiltrarse en las iglesias y destruir las iglesias. Hay muchos personas que están en el liderazgo de iglesias que son católicos. Estamos hablando de liderazgo cristiano. Hay personas católicas colocadas ahí. Él dijo, hay que unirse. Y el hermano periodista entendió lo mismo que nosotros. Marcos Witt dijo que hay que unirse, que hay un nuevo camino. Yo no sabía que había un nuevo camino. Pero ya que él lo dice, veamos cuál es. Primer punto. Segundo punto. Un cura le dice a Marcos Witt, yo estoy de acuerdo con el hermano Marcos. Yo, no sé usted, yo decía, no somos hermanos. Y le dice, nosotros los católicos, durante mucho tiempo, hemos echado a María a la cara de los hermanos. Hoy es el momento que nosotros le enseñemos a los hermanos cómo es el papel de María como está en la Biblia. Yo lo conozco el papel de María en la Biblia. No necesito que un católico me lo venga a decir. Pero lo peor que escuché ahí no fue todo eso. Lo peor fue cuando se dijo los padres de la deformación. Como Lutero y otros. Yo no sé cuántos acá conocen a Lutero. O conocen la historia, obviamente, ¿no? Pero si nosotros tenemos una Biblia en las manos, es gracias a Lutero. No es gracias a la imprenta que te la dio. Porque Lutero en su momento salió a decir, miren muchachos, la salvación es por fe, pero la Biblia, la palabra de Dios es para todos, no es para el clero nada más. Y se puso a traducir el Nuevo Testamento en el lenguaje que hablaba la gente. Y por eso fue perseguido, maltratado. Juan Hus murió antes, después tenemos a muchos otros que murieron por lo mismo. Y no fueron los deformadores, fueron los reformadores, aquellos que transformaron todo el nuevo cristianismo. Aquel cristianismo que estaba en una Europa que estaba muerta. Por otro lado venía el cristianismo trabajando. Ya estaban algunos grupos hasta en América Latina, se dice que estaban trabajando. Había grupos en todo lo que era la parte norte de todo el mundo. Toda la parte de Inglaterra, toda la parte de Oceanía, toda esa zona estaba trabajada ya. Toda la parte de Jerusalén, bueno, todo lo que se conoce. Ya había iglesias cristianas y que seguían trabajando como siempre. Eso fue solamente la deforma. Estuvieron muchas personas trabajando para que la palabra de Dios llegara a todos. Ahora, si todo esto que se dijo no hace algo en tu vida, realmente estamos muy mal. Si no estamos comprendiendo que hay una infiltración a nuestras iglesias muy fuerte, en la cual la idea no es, como hay muchos y dicen, somos uno, unámonos, todo eso se te está hablando para unirte al catolicismo. Hoy no tenemos tiempo a hablar todo eso, pero por ejemplo, somos el pueblo de Dios. El coro enciende una luz. Y el coro, que dije hoy, el de Dios de Pactos, fue hecho a pedido del catolicismo. Ahora, ninguno de ustedes capaz lo sabía, pero fue hecho para el catolicismo. Voy a encender una radio católica y te cantan canciones de Jesús Romero, de Marcos Witt. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con ellos. Ahora, ¿es ponerse en cazafantasmas? ¿Es ponerse encerrado? No, es ponerse a ver. Y hacer claro es decir, ¿qué tipo de alabanza estamos teniendo en nuestras iglesias? ¿Alabanza de confusión? ¿Estamos haciendo como hacía Moisés, que estaba arriba en el monte y decía, ¿qué son esos gritos que se escuchan ahí? ¿Qué es lo que hay en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que estamos dando a los jóvenes? ¿Qué es lo que estamos dejando para lo que vienen después? ¿Confusión? ¿Peleas? ¿Más confusión? Hermanos que se levantan y dicen, a partir de ahora no hacemos más nada porque estamos en desacuerdo. No, ese es el punto. El punto es, seamos sabios en la forma que elegimos lo que vamos a cantar en nuestras iglesias. Seamos sabios en la forma en que seleccionamos. Vos vas a ir a una librería y obviamente vas a encontrar todos esos músicos. ¿Qué te digo? ¿No lo compres? No te voy a decir eso. Lo que te voy a decir es, sabés seleccionar. Sabés separar. ¿Por qué? Si yo te digo no escuches nada, te estoy sacando todo. Porque no hay otra cosa. No hay nada. Hay algún que otro material de alguno como nosotros, o Palabra de Vida, o quien sea, que hace algún material. Y lo conseguís de vez en cuando. Porque nuestro material no se puede vender en librería porque no es comercial. Los hermanos, la gente no los compra porque dicen, no podemos vender dos tuyos y 50 de Hilson. Y es así. Pero por eso el tema no pasa por comercial o no comercial. El tema pasa por qué es lo que les vas a decir a los hermanos. ¿Qué es lo que vamos a decirle a nuestras iglesias? Y algo que dije con el tema de Jesús en Romero fue, los hermanos que vayan o que fueron al recital, que después sean sabios y se pongan los pantalones y pararse ante la iglesia y decirle, hermanos, ese hermano que fuimos a escuchar tiene este error y este error. Sepamos no agarrar esos errores. Seamos sabios en eso. Y no quedarnos callados y escondernos. Sí, linda música, está bien, hay que tener cuidado. Pero nada más. por miedo a no jugarse, por miedo a ser quizás discriminado por los demás hermanos, por miedo a que te digan que sos legalista. Si sos legalista, por eso está bien, porque estás ateniéndote a lo que dice la palabra de Dios: separa lo bueno de lo malo, separa lo bueno de lo malo. Pero no te quedes con toda la mentira que hay y digas, bueno, está bien, es lo que hay. Es cuestión de tiempo, como me dijeron hace poco. Es cuestión de tiempo. Hoy decimos que no, dentro de 20 años van a estar todas las iglesias bailando. Yo no me puedo acostumbrar a eso. No me voy a acostumbrar a eso. Y no debemos nosotros acostumbrarnos a eso. Debemos ser personas fieles. Personas que crean en lo que Dios hizo por nosotros y lo digan abiertamente. Que no tengan temor. Para terminar, voy a ilustrar todo esto con una canción. La 12 va a ser ahí. Una canción que es antigua, no vieja. Yo siempre digo, las canciones no son viejas. Es como se dice a las personas también, las personas no son viejas. Pero las canciones tampoco son viejas. ¿Por qué? Porque están diciendo una verdad que es clara. Algo que sucede, y que no es que sucedió hace 200 años o 20 años o 10 años, el hermano le escribió para esos 10 años, le escribió para siempre. Tiene una canción que fue muy escuchada, pero que dice una gran verdad. La palabra de Dios nos habla que en los últimos tiempos va a dar comezón de oír y que los hermanos van a creer más en las fábulas que en la verdad, y que aquellos que son fieles cada vez les va a costar más. Pero dice que un día, que quizás sea hoy, todos van a tener que doblar sus rodillas y llamarle Señor al que es realmente Señor, y llamarle Rey al que es realmente Rey, y no a una persona. Es muy difícil decir que uno es cristiano en un mundo que que no hay lugar a burlarse de los hermanos, cuando los propios hermanos también a veces se burlan, cuando los hermanos dicen, cantemos al Señor y vení a la iglesia tal cual sos, vení tal cual estás, no importa tu pecado. Y al Señor sí le importa, porque le costó la cruz, le costó poner su sangre, toda su sangre en la cruz, le costó estar separado del Padre, porque me amó a mí, como soy, con mi pecado. Pero un día tuve que pedirle perdón por ese pecado. Y un día sé que mis rodillas van a estar dobladas ante Él también. Pero van a ser por amor. Y no va a ser obligado. Que no tengamos que hacerlo obligado. Que no tengamos que doblar nuestras rodillas obligados ante aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes. Reyes se inclinarán. Se mofan de él, a fábulas igualan su palabra. Prueban mi fe, se burlan, se alejan de mí. Rechazo inútil es, más firme es la fe. Que su difamación nada cambiará, aún en este mismo día, si el Padre quiere, reyes se inclinarán, naciones han de adorar. Cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Cristo. El mundo actual se hunde en vergüenza degradante. El pecador prospera, parece tener paz, mas tú permaneces fiel. Justicia pronto habrá, y cada sacrificio aquí por causa de Jesús será recompensado allí, cuando al nombre de Cristo reyes se inclinarán, naciones han de adorarle, y cada lengua dirá que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Reyes se inclinarán, naciones han de adorar. Señor, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Oramos. Nuestro buen Dios, gracias te damos, porque sabemos que eres nuestro Señor. Porque sabemos que podemos llegar a tu presencia libremente, sabiendo que estás en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí confiados de que un día te hemos de ver cara a cara, como Señor de señores y de Rey de Reyes. Gracias porque hemos de ver al Cordero que fue inmolado, aquel que pagó nuestro lugar. Y te pedimos, Señor, en esta hora que podamos reconocerte como Dios y Señor de nuestras vidas, que podamos reconocer en nuestras alabanzas que solo tú eres el Señor y podamos cantar de esa manera, reconociendo que solo tú mereces la adoración y la gloria por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, gracias por cada hermano aquí, por cada familia representada. Te pedimos que podamos hoy irnos a nuestros hogares en la noche, Señor, recordando que tú eres el Señor y que tenemos que alabarte y adorarte por todo lo que tú has hecho por nosotros, de una manera clara, de una manera sencilla y de corazón. Gracias por todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú eres. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Algún hermano que haya...? ¿Había papelitos? ¿Había algo? ¿O alguien quiere preguntar algo con la mano? Tenemos 5 minutitos. Sí. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Sí, el tema es, en nuestras iglesias estamos importando todo este material. Y en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque nuestras iglesias no están escribiendo coros, porque nuestras iglesias no están haciendo canciones, porque estamos siendo, y lo digo así, somos muy vagos. Los hermanos no escriben canciones, los hermanos no hacen música, los hermanos no, porque si te vamos, tenemos todo de los demás. Esta es una de las causas por las cuales está infiltrándose todo eso en nuestras iglesias. Si nuestras iglesias tuvieran su propio material, eso no sucedería. Por ejemplo, si vos hablas con personas de la iglesia Testigo Jehová, o con personas de la iglesia Adventista, o con personas de la iglesia Mormona, ¿alguna vez viste un grupo de rock Testigo Jehová? ¿Viste una persona que haga hip hop mormona? No lo vas a ver nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen su música y dicen, acá eso no entra. Y se acabó. Nadie pregunta nada más, nadie dice nada más. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto muy claro de lo que es a Dios. Entonces dicen, si esto tiene que ser para Dios, no puede ser del mundo, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es lo que nosotros hacemos acá. Es nuestra identidad. Y la vamos a guardar y a defender a toda costa. Ahora, ¿qué hacemos con los coros pentecostales de nuestras iglesias? Como no tenemos coros nuestros, ni canciones nuestras, todo se importa. Y digo, y vuelvo y repito, hay que ser sabios y decir, coros pentecostales. Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos coros pentecostales? Coros que hablan de la lengua, coros que hablan de la sanidad, coros que hablan de la unción, coros que hablan de todos los puntos que sabemos que son pentecostales. Esos coros obviamente no hay que usarlos. No hay que traerlos a nuestras iglesias. No hay que escucharlos. Hasta ese punto hay que llegar. Ahora, si el coro no dice todo eso, está bien y no está mal. Pero por nuestro propio error estamos importando. Ahora, y decía, ¿por qué damos la pauta y abrimos esa pequeña puerta de decir, si no tenemos otra cosa, por ese mismo error? Si tenemos que decir no, tenemos que decirle no a nuestro himnario. Tenemos que decirle no a un montón de coros que cantamos durante épocas. Porque, por ejemplo, la voy a hacer muy, muy clarita. ¿Tienen el cancionero en la mano? Yo sé que la mayoría no conoce a los compositores ni nada, pero quiero que alguien por lo menos me diga. Ya la voz la tengo destruida, ya me está hasta así chiflando. Yo hay dos que no conozco, por esos dos no puedo decir, pero todos los demás, perfecto. Vamos a ir rapidito con eso. ¿Cuáles de estos coros son Hermanos Libres? ¿Cuál es Hermano Libre de estos coros? No. No. Y estamos hablando de un himno ahí, ¿eh? Ninguno. Ninguno. Acá tenemos... El uno está acoplando, no sé si es el monitor o arriba, pero está continuamente. El uno, Bautista. El dos, Bautista. El tres, Pentecostal. El cuatro, Carismático. El cinco, Bautista. El seis, Bautista. El siete, Metodista. El ocho, no sé, eso no dice que no sé. Olvidemos nuestro ser, Bautista. Hoy bendita historia, Bautista. Acuérdate de tu creador, Bautista. Brilla en mí, Pentecostal. Magnifiquemos al Señor, Pentecostal. De Cristo cada día, Bautista. Todo nuevo, Bautista. Guárdame, oh Dios, no sé, cuando tú busques, Bautista, tu nombre levantaré, Carismático. ¿Qué hacemos con los coros pentecostales y bautista y metodista? ¿Qué hacemos con los coros de nuestras iglesias? ¿Lo sacamos? Ese es el punto. Tenemos que... Los hermanos que hicieron esto, ¿qué estoy diciendo? Que está mal. Mira los hermanos. Al que armó el cancionero, lo apedrearon después en el campo. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es... Los hermanos tuvieron sabiduría para seleccionar coros que nosotros podemos cantar. Porque no están en contra de lo que nosotros creemos ni en contra de la palabra de Dios. Sigamos haciendo lo mismo. Ahora, vuelvo y repito. Si yo sé que a mi congregación, a la congregación donde yo estoy, en la iglesia nosotros tenemos un grupo de músicos y estoy encargado de ese grupo de músicos y de las canciones que se van a cantar, las filtro o no las filtro, o sea. El tema es el siguiente, si yo sé que a mis hermanos, tal o cual coro, les va a molestar porque me dicen, mira, ese coro lo están cantando en la iglesia pentecostal y lo cantan todos y yo sé que ese coro no se canta más. Así sea lindo. No se canta más. Porque es para el problema. O sea, la música tenemos... 800.000 coros para seleccionar. Seleccionemos y listo. No busquemos el conflicto. No, pero a mí me gusta cantar ese coro porque me gusta. No, no. No lo cantemos y listo. Es un coro. Es algo que estamos utilizando para alabar a Dios. Que sea esa la motivación. Entonces nos sentamos con los hermanos que van a estar en la música y decimos, ¿este coro sí o no? No, listo, afuera. Ya está. Ni lo pensás, ni lo decidís, ni nada. Afuera. ¿Este coro está bien con la palabra de Dios? Sí. ¿Está bien con lo que queremos? Sí. Entonces déjalo. No hay problema. Tenemos que hacer eso. Por nuestra propia vagancia de no escribir coros, de no escribir himnos. La única, algunos hermanos compraron el material de la historia de los himnos. Se van a dar cuenta que hay dos compositores solamente que fueron hermanos libres y dos que son arregladores. Después todos los demás no son hermanos libres. Uno de esos compositores hermanos libres es Fanny Crosby, que es la que hizo Cerca Más Cerca. Pero después son muy pocos. Ahora, aún mismo siendo ese hermano libre, hay himnos que están mal. ¿Por qué? Porque la hermana tenía falta de conocimiento también, si no veía. Era muy poco lo que podía leer, y lo poco que aprendía, lo aprendía de oído. Entonces tenía errores doctrinales también, por la mezcla también que tenía. Nada más que por eso, o sea, seleccionemos. Tampoco seamos legalistas en ese punto. Así como tenemos himnos en nuestro himnario que son bautistas, metodistas, carismáticos, pentecostales, pero que no está la temática esa pentecostal dentro del coro, ni dentro del himno, no notás cuál es pentecostal y cuál no es pentecostal. Entonces así tienen que ser todos los coros en nuestras iglesias. Después, vas a cantar un coro, no sé, Hilson. Acá está el coro, uno de los coros de Hilson. Algunos capaz digo Hilson no saben ni quién es. Hilson es el que canta Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Si vos lo cantás como está en el CD que comprás comercialmente, es un show en el cual lo repetís 50 veces, lloran, después vuelven a subir de tono, lo repiten. En la iglesia no es así. Lo cantás una vez y gracias. Dos, si algún hermano quiere repetirlo, subir de tono, pero nada más. Nada más. No es el show de repetir los coros 50 veces. Voy a algunas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿qué pasaba cuando David tocaba el arpa y Saúl cuando era atormentado por un espíritu? No, la interpreto. Estamos hablando de otra época de la historia, en la cual Dios obraba de una manera. ¿Cuál era esa manera? El Espíritu Santo iba y venía. ¿Sí? Saúl era atormentado por un demonio, Así de clarito. Saúl tocaba el arpa y Dios utilizaba eso para que él sea confortado. En esa época de la historia. No hoy. Porque el Espíritu Santo ya no se va y viene. Entonces no hay posibilidades de ser atormentados por un demonio. Porque está el Espíritu Santo en mí. Y eso es suficiente barrera para todo lo demás. ¿Me llego a explicar? No vamos a entrar mucho en detalle porque ya estoy entrando un poco en todo el tema de dispensaciones y por qué el Espíritu Santo iba y venía, pero lo principal es eso, el Espíritu Santo iba y venía, ¿sí? Por eso David en momentos ora, Dios quédate conmigo, no quites de mí tu espíritu, dice. Pero lo dice porque sucedía en esa época. Paréntesis. Por eso también a veces hasta está casi mal decir, Señor, quédate con nosotros. Porque Él nunca se va. Nunca se va de nosotros, está siempre. Por eso David era consolado y confortado en ese momento. No era que el arpa tenía un poder, no sé, tipo Harry Potter. Tocaste el arpa y se va el demonio. No es así. ¿En qué parte de la Biblia dice que las alabanzas a Dios hay que hacerlas con instrumentos? Libro de los Salmos. El que quieras. Vamos al último salmo. ¿Dónde dice la Biblia que hay que alabarle con instrumentos? Último salmo, Salmo 150, versículo 3. Alabadle a son de bocina, alabadle con sartén y alpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Jehová. De ahí para atrás, no son todos, pero por lo menos 10 no deben hablar de instrumentos. Todos los demás hablan de instrumentos. Tenías uno de los de las tribus de Israel estaba solamente seleccionada para alabar al Señor con instrumentos. Debían tocar instrumentos también. Tenés muchísimos coros que te hablan de eso, muchísimos textos que te hablan de eso, acerca de que tenía que ser con instrumentos. Ahora, ¿está mal hacerlo sin instrumentos? No, no está mal tampoco. Pero la Biblia te habla mucho más de hacerlo con instrumentos. Es más, cuando hablamos a veces de los instrumentos, qué instrumento está mal, qué instrumento está bien, y algunos hermanos me dicen acerca de los instrumentos de percusión. En la Biblia hay más instrumentos de percusión que instrumentos de viento. Muchísimo más instrumentos de percusión. Ahora, ¿qué pasa? Si traemos todos esos instrumentos hoy acá y tocan todos juntos, los hermanos se espantan. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es cómo se tocaba. Era muy diferente a cómo se tocaba. Muy diferente. Seguimos. ¿Puede afectar la vida cristiana escuchar música secular? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? La música secular de por sí no está hecha para Dios, de entrada. Segundo lugar, una canción que te habla, y el otro día lo decíamos, de buscar la beta cristiana de la música secular, y por ejemplo teníamos músicos que son cristianos pero que hacen música secular también, como por ejemplo Luis Santiago, muchos otros, que vos, por ejemplo, Luis Miguel, algunos dicen, no, Luis Miguel no, porque es música secular, no, escucha música secular, pero escuchemos Luis Santiago, que es lo mismo. Vos escuchas la canción de Luis Santiago, empieza, dos o tres canciones empiezan idénticas a como empieza la de Luis Miguel. Encima te canta igual, y las fotos en el CD ponen las mismas caritas, ¿viste? Pone así, se hace. ¿Por qué? ¿Saben por qué es eso? Porque vende. ¿Quiénes compran los CDs Luis Santiago? Yo no lo compro. Y Damaris le digo que no lo compre también. Pero las chicas compran el CD Luis Santiago. Luis Miguel no, pero el póster Luis Santiago lo tenemos así, ¿viste? Hace mal escuchar música secular. Y no estoy hablando de música de gente que es cristiana. La música secular hace mal. Porque de por sí la música secular, primero que te lleva a cierto tipo de sensaciones, tanto emocionales como físicas, que no te lleva a la música cristiana. Una música secular de por sí no te va, una música cristiana no te va a llevar a bailar, o no te debería llevar a bailar. Que hoy te llevan muchas, pero no debería llevarte a bailar. ¿Por qué? Porque en el momento de la música cristiana vos tenés que estar pensando en Dios y no en mover los pies. Entonces, la música secular, ¿en qué hace mal también? En los mensajes. Hoy tenés música que te habla del diablo. Alabá al diablo, ¿qué es esto? Hagamos esto, vivir la vida loca, hacer esto. Todo un mensaje que es contra los cristianos. Y en contra de la cristiandad, y en contra de la Biblia, en contra de todo. No podemos escuchar música secular. Primero, porque tu mente es afectada. Tu corazón es lastimado. No es porque decimos no a la música cristiana, no a la música secular, solamente escucha música cristiana. No, te va a hacer mal. A la corta o a la larga, terminas mal. No sé quién escribió esto. Me pregunto nada más, por si quiere darme una mayor explicación, porque no lo entiendo bien. Me pone Sandy Patti, rayita, sus temas con malas doctrinas. ¿Quién preguntó? Levanten la mano, alguien lo escribió. ¿Nadie? ¿Tiene miedo? Cuando pregunte, pregunte sin miedo, chicos. Sandy Patti, si tiene errores doctrinales, sí, los tiene, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si no es hermano libre. Tampoco es bautista. O sea, hay que hacer ciertas salvedades siempre. O sea, hablamos de bautistas como un hereje, como una secta. No, no, estamos hablando de hermanos que no usan mantilla, hermanos que... O sea, estamos hablando de cierto tipo de hermanos que, llegado el caso, son los que más se acercan a nosotros, en cuanto a doctrina, los bautistas reales, estamos después ahí, tenés un montón de cosas entre los bautistas, como también tenés un montón de cosas entre los hermanos libres. Te puedo invitar a varias iglesias de capital a que te espantes. Pero Sandy Patti obviamente tiene errores, más que todo porque ella, la doctrina de ella, la vida de ella, hay que entender dos cosas. Esto es Argentina y es Sudamérica. Ellos están en Estados Unidos, un lugar muy comercial, musicalmente cristiano, en el cual el ambiente cristiano es totalmente diferente al ambiente de acá. De hecho, todo este show que está entrando en Sudamérica no entró en Estados Unidos, ni va a entrar. Porque es otro fundamento, es otra cosa. Pero ellos tienen lo que llamamos falta de doctrina. Estamos hablando de personas porque creen La unción del Espíritu Santo también la tienen muy clara, pero ellos tienen el tema de vivir una vida de libertades. Se dan ciertas libertades como en el mundo, pero después, como ellos casi todo lo arreglan con dinero, la vida cristiana también la arreglan con dinero. Entonces, uno de los mayores problemas que tienen este tipo de personas así es el dinero. Por ejemplo, Sandipati, uno de los temas graves que ha habido con ella ha sido el tema de su divorcio. Ella, mientras estaba casada, salía con otro muchacho que era su productor y se separó de su marido, o sea, cosas muy extrañas. Que socialmente en Estados Unidos, en las iglesias cristianas de Estados Unidos, es aceptado. Es aceptado el divorcio y el recasamiento y seguir con el ministerio, lo más bien. Y más que todo, cuando uno fue infiel y todo, si uno pidió perdón, dice, está todo bien. Seguí adelante con el ministerio, seguí adelante con todo. No va tanto al tema de testimonio. Entonces, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, si eso sucede acá es una cosa. Si sucede en la iglesia Rey de Reyes es otra cosa. Si sucede en la iglesia de Freyson o de, no sé, San Mateo es otra cosa. Bíblicamente son errores doctrinales. Para otros va a estar bien. Seguimos, quedan poquitas. ¿Qué música podemos escuchar? Nombrar al menos cinco ejemplos. Carlos Moyano, Palabra Vida, o sea, me quedan tres. No, les voy a ser muy sincero. Si vos me preguntás en español qué música escucho yo, con los dedos. Porque todo lo que está entrando en español no es bueno. Todo tiene errores. O sea, y te tenés que poner en la posición de si no escucho o no lo escucho. Hay varios grupos que cantan en español que no son malos. Tenés, por ejemplo, y me cuesta encontrarlos. O sea, y casi todos son grupos americanos que después cantaron en español. Pero de los, por eso digo, de los que están en español, si vos me decís Jesús en Romero, el último, no es malo el CD. Tiene una canción que la borrás, rayá el CD en esa parte, no sé. Que salte del tema 6 al 8, así. Pero después tiene canciones muy lindas. Por ejemplo, yo siempre digo, del último CD, vos escuchás la última canción, es espectacular. No sé quiénes lo escucharon en el CD, pero hay una canción que dice, si hubiera estado allí. Es muy linda la canción, es muy bíblica. Después, la que canta con el colombiano, con Alex Campos, es para bailar, o sea, tenés un montón de cosas. Tenés que armar un compilado. ¿Vieron cómo lo que hacen los compilados? Se arman, tenés que juntar así. Hay grupos que han cantado en español, como el grupo, por ejemplo, Selah, que cantó en español y tiene muy lindas canciones, pero es lo mismo que escuchás en inglés, o sea, no. En español, en su momento, tenía buenas canciones, no sé, hoy creo que ya no se están ni siquiera vendiendo, que es Peregrinos Extranjeros. Eso tenía muy buen material en español. Tenías material de Don Moen, no sé quién ha escuchado Don Moen alguna vez, pero muchos de los materiales de coros salen de Don Moen, que es un grupo americano, pero que sacan muchos materiales en español. Maranata era bueno en español. Muchos más no te puedo recomendar, si querés una recomendación. Porque pueden decir, pero Carlos Moyano dijo que podemos escuchar a tal. Tampoco estoy diciendo que lo escuches. Lo que digo es, podrías escucharlo porque no tiene errores doctrinales. Pero quizás no te guste el estilo. Steve Green. Hoy Steve Green, o sea, hay gente que me dice, Steve Green ya no canta más. Sí, Steve Green canta todos los años. Debe tener por lo menos 25 CDs ya. Todos los años saca CDs. Ahora, es cierto que la mayoría están en inglés. Pero tiene muchos en español y que son muy buenos para escuchar. Nada, pero tienen que saberlo, grabó hace 20 años. ¿Y cuál es el problema? Si te sirve y es bueno para la iglesia, seguilo cantando, seguilo usando. Porque lo que te hizo a vos hace 20 años lo va a hacer hoy en una persona nueva. O sea, siempre es así. Pero mismo en Estados Unidos, vos hablas de Steve Green y te dicen, es un viejo que canta canciones de viejo. Entonces, por eso, o sea, si vamos a hablar de eso, es muy difícil. Pero si vos vas a mi casa y ves los materiales, no vas a ver mucho tampoco así, digamos, en español para escuchar. Porque no hay. No sé si está la pregunta acá, pero un hermano me ha preguntado, ¿y qué pasa con la música en inglés? ¿Está bien escucharlo o no? Si lo entendés, escúchalo. Si no lo entendés, no. También escuchás música en ruso. Si la entendés, escuchala. O sea, a eso va. O sea, escuchás música en inglés, cristiana. Sí, en inglés hay muchísimo. En inglés. O sea, pero ¿qué pasa? La mentalidad de Latinoamérica es no hacer música. Y toda la música que hace Latinoamérica viene importada de afuera. Ahora, ¿qué pasa? Hay grupos que importan lo peor, otros importan lo mejor. Por ejemplo, Palabra de Vida. Habla de Palabra de Vida. Palabra de Vida no hace canciones. Palabra de Vida no escribe música. Palabra de Vida importa. Lo mismo que hacemos nosotros. Elegiste el mejor material que hay en Estados Unidos y lo haces en español, nada más. O sea, la idea es esa, seleccionar. Aprender a seleccionar. Hay compositores buenos, muchísimos. Muchísimos. Tenés todo lo que es el grupo Gator, tenés Avalon, tenés New Song, tenés... No sé. Point of Grace. Tenés muchos grupos. Que se los escucha. Ahora vos decís, hay algo de eso en español, Palabra de Vida tiene, nosotros tenemos, o sea, pero... No es algo que vas a encontrar en cualquier librería tampoco. Vos a una librería cristiana decís, ¿tenés el último de New Song? ¿Tenés Gator? Y algo tengo, el corito porque te sirvo, o sea, algo tengo. Pero no hay mucho. Y vuelvo a lo mismo, hermanos, vos vas a una librería a comprar, no lo vas a encontrar porque no se vende, no es comercial para ellos. A ellos les conviene vender un CD de Hilson que vale 55 pesos y uno de Palabra de Vida que vale 15, 20, 25, 30, no sé. Pero que habla de Dios, en cambio el otro habla de otra cosa. Entonces ahí está la diferencia. Acá una hermana, no sé si es una hermana o un hermano, me pregunta acerca de decirle hermano a una persona como Jesús en Romero u otros si no conozco su testimonio. Está bien, no es una mala posición a tomar. Si uno no sabe si la persona es cristiana o no es cristiana, no le digas hermano. Personalmente, no se lo digas si no querés. Ahora, yo no voy a decir jamás que Jesús en Romero no es mi hermano ni que no es cristiano porque yo no lo sé. O sea, tengo más pruebas de que sí es cristiano. O sea... Y volvemos. Que una persona cometa errores no quiere decir que sea inconverso. Marcos Witt. Lo que está pasando ahora con Marcos Witt, con eso no estamos diciendo es una porquería de persona, no. Lo que estamos diciendo es, Marcos Witt durante todo su tiempo de ministerio, al principio y durante mucho tiempo, ha sido de mucha bendición a mucha gente. Y eso nosotros no lo podemos quitar ni lo podemos negar. Porque ha sido de bendición a mucha gente. Dentro de su ámbito, dentro de la gente que lo sigue, ha sido de bendición. Ahora, ¿que él comete errores? Sí, lo comete, por supuesto que sí. Sigue siendo un hombre. Y sigue siendo pecador igual que nosotros y sigue cometiendo errores. Quizás lo que me toca a mí es decir los errores que está teniendo. ¿Para qué? Para avisar a la iglesia. Pero también me toca orar por él. Porque es mi hermano. A eso tenemos que llegar. Hablamos de Jesús Romero. ¿Tiene errores esto? Sí, por supuesto que los tiene. Pero es tu hermano. Orá por él. Porque quizás algún día se da cuenta y cambia. Y quizás un día lo tengas cantando acá. Ese es el punto. Hermanos que han tenido errores y un día cambiaron, y está bien. Si para eso estamos acá. No estamos para criticar y decir, hermano, no esto, hermano, sí, ale. No. Son nuestros hermanos. No cometamos sus mismos errores. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Última pregunta, me parece que me queda. ¿La música se puede decir que tiene que ver con la cultura o es todo igual como los hijos de Dios? No, tiene que ver con la cultura también. Porque no todos los hijos de Dios tampoco son iguales en todo el mundo. O sea, no es lo mismo como se cante aquí que como se canta en África, que como se canta en China, ni como se canta en Rumania, ni como se canta en Estados Unidos. No es lo mismo. No es lo mismo la idiosincrasia cristiana, la cultura cristiana de acá que la de Estados Unidos, que la de China, no es la misma. Por eso decíamos, hoy le contaba a los hermanos, hay hermanos en China y en Japón que para juntarse en las iglesias, que no existen las iglesias, o sea, no hay iglesias. Algunos toman una canoa, agarran un río y se van 4 días de viaje. Para llegar a un lugar donde hay un árbol, bajan, están 20 minutos y se vuelven a ir otros 4 días de viaje. Porque si los ven, los matan. No usan Biblia, porque no se puede usar Biblia. Si te ven con una Biblia, te matan. ¿Qué hacen? Memorizan. Tienen casi la Biblia completa en la cabeza. O por lo menos la idea de casi todos los textos. Ahora, ¿Son menos cristianos porque no tienen la Biblia en la mano y no van los domingos a la iglesia? No, son, no sé, hasta mejores que nosotros quizás. Pero la cultura es diferente, están en otra cultura. Me pasó, vi a Tarija. En Tarija me pasó algo. Invitaron a un grupo folclórico. Pasan los chicos a tocar la guitarra, cantaban folclore. Algunos hermanos se enojaron y otros se enojaron mucho más. Pero una cosa terrible, ¿por qué? Porque un hermano agarró un charango. Me dice, hermano, ¿usted qué opina del charango? Porque es satánico. Me preguntó así y dije, ¿de dónde es satánico el charango? O sea, no sé, o sea, yo nunca supe que tuviera cuernitos. Que... A lo sumo es una mulita que está ahí, o sea, pero fuera de eso no hay. Y me dice, no, porque nosotros, o las personas de nuestro grupo, hay ciertos lugares, me dice acá, que el charango se utiliza para hacer música para la Pachamama o lo que sea, para ofrecer no sé qué cosa a la tierra, después otra cosa, y el charango es el instrumento que se utiliza para eso. Y a nosotros nos hace mal escuchar un charango en las iglesias, porque el charango nos recuerda eso. Ah, entonces dije, está bien, tienen razón, no usen más el charango entonces. Ahora, mi posición es no usar el charango, no, mi posición es, estás en ese lugar, no uses el charango, porque es de tropiezo a los hermanos. Ahora, no sé acá, en mi iglesia, ¿usar el charango es pecado? No, porque nadie lo ve como pecaminoso el charango. Porque nadie de las que está en mi congregación lo utilizó para hacer, no sé, el culto a la Pachamama. Ni la ruda y el, nadie. Entonces no hay problema. Ahora, vos vas a África y cantás con grande cel y te enlazan directamente, pasan una lanza por todo tu cuerpo y te matan. ¿Por qué? Porque para ellos la melodía de Cuán Grande Es Él tiene que ver con unas melodías que se tocaban para Satanás con los tambores. Entonces no la puedes utilizar. Y vos decís, pero sí es Cuán Grande Es Él, es el himno lema de los cristianos durante épocas. Sí, pero no para África. Entonces tiene que ver mucho con la cultura. Hay que saber en qué lugares estás parado y decir, esta música sí, esta música no. Pero hay lugares que no puedes utilizar cierto tipo de música y lugares que sí. Ahora, estamos hablando de lo que le llamamos folclore, llegado el caso. No estoy hablando de estilos musicales. Porque, por ejemplo, algunos que quieren justificar el hip hop y el rap, me dicen, ah, lo que pasa es que el hip hop es la música de Estados Unidos. No te equivoques, no es la música de Estados Unidos el rap. Ni el hip hop, ni nada. Es la música de los barrios bajos de Estados Unidos y de algunos lugares de Estados Unidos. Es como que acá digas cumbia villera. No es la música de Buenos Aires ni de Argentina la cumbia villera. No la es. La cumbia villera, en el caso, es la música que utilizan ciertos grupos y más que todo orientado hacia el hecho de la falta de autoridades, de no querer ningún tipo de autoridad, lo que se llama anarquía, el tema de la no policía, el tema de estar de acuerdo con los ladrones y los muchachos que están en el penal 14, mandamos salud y vamos a cantar una canción para ellos. Esa es la idea general. Lo mismo pasa con el hip hop. Por eso es tan agresivo el hip hop. Te dicen Dios te ama y parece que te van a sacar un revólver y te lo van a dar en la cabeza. O sea, es muy agresivo el término. Es más, la palabra hip hop es agresiva en Estados Unidos. No es el estilo de lo que llaman el ritmo hip hop, no es eso. Tiene hasta un fundamento, o sea, el juego de palabras hasta es agresiva a los americanos. Lo mismo que el rap, lo mismo que los estilos que son más bien rítmicos, son agresivos. Por eso no se utilizan esos estilos en la iglesia, porque ni siquiera son folclore. Es un estilo, y mañana sacan otro estilo y van a querer meter ese estilo, y pasar otro estilo y otro estilo. Y no es así. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya la dejo a los hermanos. Habla ahora o calle para siempre. No, después igualmente vamos a estar acá, así que los que tengan preguntas, que tuvieron miedo de no hacerla, y digan después, hermano, ¿está mal cantar las canciones del Chapulín Colorado en la iglesia? O sea, sí, está mal cantar. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Yo por mi parte ya estoy, no sé los hermanos, si tienen algo más que decir. Si tienen que dar algún anuncio, si se quedan todos acá y nadie se mueve. Por mi parte, gracias. Gracias por el tiempo y también por la paciencia. Y si me quieren pegar, después estoy acá para que me peguen.